un codillo de cerdo braseado con batatas asadas y una opción vegetariana, grudy de ricota y parmesano con manteca de romero. De postre, mousse de frutilla con frutos rojos y dulces de Año Nuevo. Salentín reserva Malbec y Chardonnay. Una botella cada dos personas. Habrá también una copa de espumante para el brindis. El valor por persona, 9.500 pesos. Búscalos en Instagram, 3541-625492. Seguramente va a ser una noche inolvidable. Buenas tardes, estimados oyentes. Aquí estoy frente a una de las sonrisas más amplias que conozco. Una cantante, actriz, mujer empoderada, libre, amante de los viajes y con esa sonrisa amplia. Estoy hablando de Gabriela Maistegui. Realmente gracias por haber venido, por haber aceptado mi invitación. ¡Qué linda! Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos. Qué bien. Terminando este año 2022. Ahí estamos, con muchos triunfos en varios niveles. ¡Ay, qué suerte! Sí. Para contarnos. Sí. Porque hoy, mañana es el solsticio, empieza el verano. Empieza el verano. Parecía que había empezado antes, parecía que estaba un poquito indeciso el tiempo, ¿no? Sí, está indeciso. Bueno, está indeciso. Como todos nosotros. Incertidumbre total. Vos lo dijiste. Esa palabra me gusta. Esa palabra nos viene marcando. Nos viene la incertidumbre marcando. Y la impermanencia. Exactamente. Y bueno, así es. Muy bien. Gabriela, qué placer realmente. Te voy a empezar a hacer algunas preguntas que quiero yo conocer de bueno, vos. Bueno, dale. ¿Sos cordobesa? Sí, nacida en Córdoba, capital. Mirá, no tenés mucho tono. No, porque yo creo que esta mezcla ha sido por los viajes. Ajá. Viví muchos años fuera. Ajá. 21 años viví en España. ¿21 años? Sí. Me decías que a los 19... ¿Naciste en Córdoba? Nací en Córdoba y muy chiquita me fui a un pueblo donde está mi papá ahora, que se llama Berrotarán, que está a 230 de acá hacia el sur, uh-huh, entre Río Tercero y Río Cuarto, un pueblo llano. Y, ¿vos tenés una familia, por ejemplo, de hermanos grande o no, sos no, sola? No, somos la pareja, digamos, mi hermano y yo. ¿Un varón y yo. ¿Mayor o...? 2 años y medio mayor que yo. Ah, nació como dicen, qué bien, ¿no? Primero el varón. Sí, el varón, después la niña, la nena. Todo bastante... Muy ordenado. Divinizado, fueron. Bastante sí, divinizado. Bueno. Pero vos ordenadito. A los 19 ya te ya fuiste. Ya rajé. ¿Y cómo? Qué valiente, ¿no? Porque ¿en qué año del 19? En, 91, en el 91, yo tengo 50 ahora, en el 91, justo. Ajá, cuando nació mi hijo. Mirá, en ahí. El 91. En el 91, pero fue también impulsado por mis viejos, por mi papá y mi mamá. Ajá. Ellos tenían una idea sobre nuestra libertad, sobre lo que ellos consideraban, bueno, que en aquel momento tenía que ser de una determinada manera, y se fue mi hermano primero, chiquitito también, a los 21 se fue él. ¿A España? A España. ¿Por alguna razón España? No, a España por nuestros antepasados, pero no teníamos documentación ni nada. Tampoco bastante... tenían gente que los estuvieran recibiendo nada, allá. Nada, mirá qué nada, valiente. Nada. Sí, muy valiente. Yo creo que la idea la encabezó mi hermano con sus... con las ganas de ir a España. Tenía su idea, él hacía cine, hacía cómics, es dibujante. Ah, y, es artista también. Artista y muy bueno, hizo la tercera parte del Eternauta. Estamos hablando de una persona que trabaja. Bueno, que su talento ha sido muy reconocido y manifestado, así como claro, muy, muy lindo. Y él está en Buenos Aires ahora. Él estuvo 2 años y medio en España. Cuando él, después del año que él cumplió, habló con mis viejos y bueno, si la Gauchi si quiere venir... Ah. Y yo atrapé la oportunidad, porque yo en realidad... ¿Y si terminaste el secundario, por ejemplo? Terminé secundario y me fui a estudiar a Córdoba. Y estuve un año en Córdoba, que fue uno de los años más hermosos de mi vida, me acuerdo. Lo tengo como un álgido, un año muy álgido. Mira. ¿Qué estudiabas en ese momento? Química, nada que ver. Química, mira. Pero te mis interesaba curiosidades, igual eso. No, sí, era toda elección mía. Yo siempre elegí sí, lo que quería. Qué bueno. Después hice antropología en España, pero digo... En ese momento las ciencias, tenía la locura, mi curiosidad es tan amplia que en ese momento perfecto, me no, fue sí. por ahí y hacía ahí iba por la licenciatura para investigación. Todo, o sea, de productividad para este sistema no había nada. Sí. Era siempre haciendo cosas raras, pero sí, bueno, era eso lo que... Pero cuando supe que me podría llegar a ir en un año, me metí a hacer esos de técnica dental, porque no sabía con qué me iba a encontrar, entonces me llevé un título que hice de 2 años en uno. Bueno, todas estas movidas de practicidad para poder viajar. Y bueno, me fui a los 19, salí. ¿Y en qué momento surge en vos este movimiento y esta gran creatividad que tenés? Yo, cuando te estaba esperando, pensaba, realmente te he escuchado cantar todos los ritmos, todas las etnias. Te escuché cantar Piazzolla en la Sala Berti, Cubano la otra noche, Folclore, es decir, tenés el evento que vimos también en la Sala Carafa de arriba, que me encantó, con todos de esos sonidos, de los olfatos. Sí, senso perceptivo, el viaje senso perceptivo. Impresionante tu voz. Digo, ¿cuándo empieza en vos a surgir este deseo y esta formación? Porque me imagino que también te has formado. De cantar en sí fue a través del impulso de una amiga que tenía 8 años, que ya cantaba, de Berrotarán, del pueblo donde está mi papá ahora. Esta amiga, ella es cantante, es profesora de folclore, y ella me escuchó. Dijo... ¿Vos tenías 8 años? Las dos. Ah, las dos. Y ella te escuchó. Ocho años. Pero vos cantás. Así, 8 años estamos hablando. Niñas de 8 años. No, pues hermosa anécdota, sí. A los 9 empezamos a abrir voces. O sea, fíjate, el juego nuestro era jugar con la coral, con abrir voces. O sea, yo aprendí el tema de armonizar con las voces desde muy chiquitita, pero impulsada por ella. Entonces me decía, pero vos afinas, pero vos cantás, Entonces, bueno, sí. Entonces, desde los 9 a los 12 años, mira qué chiquititas, porque vos ves ahora niñas. A esa edad, éramos las dos así tan creativas de chiquitas, tan libres en sentido, espontáneas, jugando, claro. Que hacíamos en los actos de la escuela, nos llamaban y hacíamos canciones propias, por ejemplo, para Cristóbal Colón, para la hormiguita de no sé qué, tanto que hoy que tenemos las 2:50 y nos encontramos, nos ponemos a cantar algunas y nos acordamos de ese momento. Me muero. No, era todo así, pero fueron 3 años así intensos de 2 niñas que estaban en el coro de la escuela, que cantaban fuera, que se armaban lo que podían para cantar, o sea, muy definido. Es decir, que es un don tuyo, ¿no? En principio. Y yo lo descubrí ahí a través de la mirada de otra persona. Por pero supuesto, bueno, estaba ahí. Sí, te sabe. Tanto que yo lo profesionalicé luego, estudiando, por supuesto, pero y con la práctica, y mi amiga se dedicó más, ella sigue ahora. Ahora volvió a dedicarse al canto de una manera muy intensa y está, hasta formó en Berrotarán una escuela y está ahora de nuevo impulsada nuevamente, pero lo dejó un tiempo por el folclore, porque es bailarina, y bueno, pero a mí se me definió ahí y no lo dejé más. O sea, todo lo que yo hice después de estudiar, por ejemplo, que estudié antropología, educación social, yo me gusta mucho estudiar, soy muy curiosa y me gusta. Todo me lo pagué cantando, o sea, todo lo que yo hice cantando, pachangueando también mucho en España, me permitió que yo estudiara la carrera y todo, pero siempre cantando. Ya vas a cantar algo, si se puede, me encantaría en algún momento, bueno, así a capela, pero digo, ay, nomás. Ahí vamos a ver. Eso no me lo espero. De los 19 que llegaste, ¿a qué lugar de España? A Madrid. Porque yo viví en Madrid, ¿te acordás? Bueno, 8 años me dijiste, viví en Madrid, me dijiste. En otra etapa. Ahí me quedé los 21 años. Ahí te quedaste los 21 años. Bueno, vamos a empezar con el primer tema musical que te elegí también. Bueno, qué lindo. Que se llama Yo soy diosa, de Loli Cósmica. No sé si la conoces. Sí. Yo soy diosa, toda poderosa. Muy bien. Porque te estoy festejando. Te estoy festejando a vos, a mí y a todas las mujeres en este fin de año. Muy bien. Entonces, tenemos que justamente. Voy a improvisar sobre esto. Entonces. Vamos a improvisar. Bueno, muy bien, Brenda. Nos ayudás con Yo soy diosa. Vos también, ¿eh? Todas somos diosas, absolutamente. Como el agua entre las rocas, llego al valle, Dios es Separador de Philip Glass, aquí conversando con Gabriela Maistegui, que nosotras nos conocimos caminando, papá. Yo caminaba por la calle y vos ibas en tu coche. Sí, señor. Pero el otro día me decían, ¿cómo la conociste? Como que hay algunas personas acá, claro, yo recién van a ser 2 años en marzo que estoy viviendo en la cumbre. Sí. La verdad es que la cumbre me ha recibido muy bien. ¿O será que es una etapa de mi vida? Porque viste que hemos ido cambiando mucho en las etapas de la vida. Y claro, yo soy una mujer grande ya, bastante grande, entonces vas sumando, bueno, pero vas sumando experiencias y vas, yo por lo menos en mi experiencia, yo me siento mucho mejor que en muchas otras etapas de la vida. Y mucho más abierta, amable, viste, así enseguida capto lo familiar, como yo te decía al comienzo de nuestro encuentro fuera del micrófono, como decir, siempre te sentí muy familiar. Sí, y nos damos abrazos y nos saludamos en la esperanza, sí, y quedamos, nos vemos y hacemos. Y en realidad hemos tenido, esta es la oportunidad más larga de conversación que tenemos. Entonces me decían, ¿cómo la conociste? Digo, no, yo vivía... Caminando, yo vivía en la zona de Bartolomé Jaime, iba caminando muy elegante, con tacos, ¿te acordás? Sí, impresionante, era como, la imagen fue impresionante. La imagen de, para ella... Ella que caminaba por el prado, por el monte. Caminaba por el monte. Sí, toda de qué color. Era naranja. Iba al evento de los músicos, de Mujica Lines, de los cosos de al lado, justamente, que lo hacían en el Mujica Lines. Exactamente, el programa en vivo de los cosos. Y vos pasaste con tu coche. Sí. Y nada, vos pasaste con el coche y después cuando estábamos ya tomando el vino, comiendo la empanada, vos te acercaste, sí, y me dijiste, te vi, estuve por parar, pero no podía parar, disculpame, porque te sí, hubiera gustado subirme, ¿no?, en el coche. Sí, claro, llevarte hasta ahí, porque yo imaginaba que iba después, ahí, que claro, ibas ahí y después... Te veo ahí y digo, pero ¿cómo no lo hice? Era aquella pelirroja, ¿te acordás? ¿Cómo no lo hice? Era esa pelirroja. Quería llevar esa pelirroja. Pero a partir de ahí, cada vez que nos vemos, parecemos primas. Yo sí, te juro que siento una conexión contigo así muy amorosa. Y después fuiste a la Feria de San Esteban. Después estuve en la feria y vos me invitaste y pude decir unos poemas. Sí. Siempre me encanta. La poesía es un don para mí. La palabra, sí. Y poder decir poesías. Así que bueno, nosotras estamos así abiertas a la conexión, ¿no es cierto? Sí. Estabas comentándome entonces que te quedaste 21 años viviendo ahí. En Madrid. Y en Madrid fue donde... Hermoso, ¿eh? Madrid. Hermoso. La verdad que es un, amo un esa lugar ciudad. Hermoso. Me yo encanta. También, sí. Y yo hice muy buenas relaciones. Sí, también, yo también. ¿Eh? También. Cuando tuve la escuela en Madrid tuve muy buenos alumnos y muy buenas amistades que todavía me conecto con ellos. Uh-huh. Sí, igual que yo. Sí. Porque, viste, a veces la gente dice, no, pero está la cual... Bueno, también depende de cómo uno está, ¿no es cierto? Por supuesto. Y cómo es uno la vivencia. Se abre. Es intransferible la vivencia, la experiencia. Exactamente, ¿no? de cada uno. Y en ese periodo, si tenías 19, 20, casi hasta los 40 estuviste. Sí, a los 40. Y... ¿Siempre cantando? ¿Te mantenías? ¿Vivías del sí, canto? Sí, yo viví siempre del canto porque mira, apenas qué bueno, llegué... Qué bueno. Porque yo apenas llegué, no entendía yo lo que era, pero en un periódico de segunda mano, que era la época, para buscar trabajo, para ver qué... Había un ofrecimiento de unas orquestas de animación. Yo ni sabía de qué se trataba. Sí, sí. Pero estuve 20 años haciendo ese trabajo. Uh-huh. Porque son orquestas, imagínate, desde 2 personas hasta 20... Todos los músicos en el verano laburan con estas orquestas. Amenizan todas las patronales, como para decir un equivalente, sí, de la fiesta de los pueblos. Sí. Los ayuntamientos, las municipalidades contratan estas orquestas para animar las fiestas de sus pueblos. Es perfecto. Imagínate que esto es una cosa muy tradicional en España, de todos los pueblos, en todos los días del verano. No lo conocía, ¿eh? Mirá que viviendo allá yo no lo conocía. Es exagerado. Yo no sabía de qué se trataba. Yo tenía 19 años y fui a hacer la prueba. ¿Y qué tenías que cantar? Cantar, y me dijeron, cantas tres, hilari, me acuerdo. Mira, todavía me acuerdo. De Yuya, una de Dulce Amor de Gloria Estefan y un paso doble, la violetera, porque claro, había que cantar cosas, todos los estilos, muy claro, versátil. Claro. Ahí empezó el tema de la versatilidad y el tema de la tabla, de estar en las tablas y levantar todo un pueblo todos los días, todo el tiempo, 5 horas en un escenario. El aprendizaje de esto, sí, de mi desparpajo a la hora de conectar, sí, con las personas, exacto, que viene lo de ahí, lo tenés. Viene ah, de ahí porque es un estilo de trabajo, uh-huh, que para mí no fue un trabajo, pero gracias a eso, a todo ese desarrollo, la conexión con las personas y el pachangueo, que se llama, ¿no? Uh-huh. Pachanguear. Hay que levantar la energía, sí, hay que ponerse... Y hacerlos bailar, claro, y disfrutar, y bueno, todo esto... Aprendí mucho cómo comunicarme, cómo presentar los temas, bueno, todas unas las muletillas, como dicen. Pues hablabas una un muletilla. Poco así castizo, era o, no. O, ¿cómo te, me salía? Te dejaban el castellano, sí, como sea. Como saliera. Perfecto. y gracias a eso, en el invierno, me acuerdo, bueno, yo estuve como 3 años para tardé 3 años más o menos en comprender que yo no tenía documentos de ahí, aún con mis antepasados vascos, que tuve que hacer muchas cosas para poder conseguir la papeleta. como cualquier inmigrante en esas circunstancias, tuve que hacer mucho y también entender, a mí me gusta mucho estudiar, entonces que tuve que esperar también para poder entrar a la universidad y todo. Pero bueno, cuando tocó, cuando se dio todo esto, yo me acuerdo que la carrera era carísima, todas las universidades de allá, aunque sean la Complutense, era cara. Claro. Entonces yo hacía el verano intenso y me pagaba todo el año entero. Mira vos, hermoso. Cuando terminaba el verano me pagaba todo el año de lo que había estudiado ya en todo ese año. Bueno, fue todo un... Y gracias a, en el invierno, hacía bodas, amenizaba bodas con las mismas orquestas en lugares así como, bueno, en salones de bodas y que festejaban sus bodas y ahí estaban las orquestas amenizando la boda. Con eso me pagué también... Podía estudiar durante la semana y fines de semana trabajar con esto. Bueno. Muy bueno. Y muchas cosas más, o sea, también cantando en la calle, un montón, viajando y cantando. Vos has estado también en los viajes de barcos. Sí, de los cruceros. Cruceros, no me salía la palabra. El crucero, sí. Eso más tarde, porque yo tuve la oportunidad muy jovencita, pero estaba estudiando en tierra, digamos, yo le digo, estudiando en tierra. Sí, claro. Y entonces en ese momento no me daban los cálculos y no me quería meter en un barco, pero me volvieron a llamar varios años después y hice la experiencia. Sí, hace poco te fuiste, me acuerdo que te despidieron en la entrevista que te hicieron en los cosos de al lado, que fue este año. Sí, claro, pero me fui a una isla, no me fui al crucero. Ah, una isla. Voy hace 8 años a Formentera, la más chiquita de las Baleares. Está bien, perfecto. Voy. Y ahí te quedás y cantás también. Todo también, no hago cruceros, pero hago, por ejemplo, yates privados, ese tipo de cosas, hoteles. ¿Tenés alguna preferencia en relación a todo eso? ¿O en todo eso que haces, sos esa persona tan expansiva, generosa, comunicativa, alegre? Sí, mis preferencias... No, es, para mí la referencia es conectar. No, radio contacto. Claro, perfecto. Conectar. O sea, yo tengo que sentir que ahí sucede algo a nivel humano, si no es como que no... Cuando pierde el sentido para mí, cuando no hay conexión. Perfecto. O sea, y aún amenizando una cena. O sea, no importa que la persona esté conversando, yo estoy acostumbrada a eso, no me hace mal eso, lo integro, pero tiene que... Yo tengo que conectar con alguien. Claro. En un concierto. Sí, es mi referencia. Claro. Para darle sentido. Si yo veo que no sucede, o en un lugar determinado no sucede, o no sucede con la gente del lugar, cuando los tratos con estas personas, los intercambios, no pasa nada. O sea, no estás... ¿No? No lo haces. Cuando hay el encantamiento del canto, de la música, ya empiezo a decir que no me interesa, ¿no? Está muy bien. Y cada vez más, porque ahora cada vez... Ya me suceden otras cosas. Digamos, esto lo hice para trabajar, pero para mí tenía que tener ese sentido. Y ahora vivís en San Esteban. Sí, hermoso. Es porque es bien diferente a la cumbre, San Esteban. Sí, muy distinto. Muy distinto. Y estás más cerca de la naturaleza todavía. Tu casita está... Sí, mi casa está en el campo. En el campo. Sí. Bueno, Laura Dos Santos, que es una de las guitarristas con la que yo trabajo... había venido acá hace 12 años, yo la vine a visitar y yo estaba volviendo de España, buscando un lugar en Córdoba donde yo hacer mi casita, digamos. Entonces, uno de los lugares donde yo quería era cerca del Uritorco, ya por una cuestión energética, de creencias, y también por una cuestión, yo no iba a volver cerca del pueblo de Rotarán, porque así como el llano, las mentes también me parecen más llanas. Y quería estar en un lugar donde la gente, no sé, tuviera otro tipo de realidad, percepción, llamarlo como... Claro, intención, me gustaba eso. Porque Laura Dos Santos es una guitarrista maravillosa y canta también, Laura. También canta. Sí, también, pero como guitarrista la he escuchado y sí, se la ve una estudiosa, una persona... Sí, yo la conozco esa de 30 años, en España nos conocimos. Ah, mira. Y bueno, vine, la visité y ella, Gauchi, no te vayas, que se vende el terreno de al lado. Bueno, lo típico, no se pudo hacer esa transacción con ese terreno y ella no quería que me fuera por nada. Entonces me dijo, te vendo 2.000 metros de mi terreno. Así. Y bueno, lo estudié, te digo que lo decidí muy rápido. Digo, bueno, yo no, San Esteban ni conocía ni nada, no sabía nada de la historia, pero tuve mis contactos con la naturaleza. Me captó mucho el río, el puente, esa iglesia. me sucedieron cosas mágicas muy lindas y dije, ¿por qué no? Así que... ¿Y esto hace ella. Cuánto hace tiempo que 10 estás? 10 años. ¿Ya 10 años que estás años. En esa casa también estable? No, me hice una casa yo. Es una casita, me la hice yo. ¿Por eso? Ah, ¿vos misma? Sí, con dos personas más. Mira vos. Sí, una casita híbrida. ¿Qué? Entre lo ecológico y la participación de mi papá también. Bueno. Mira, qué interesante. Me la hice yo, 8 horas diarias, me la hice yo. Así se me rompieron los ligamentos. Siguiendo a la muchachada. Y mientras cantabas, mientras ponías los ladrillos, cantabas. Sí, por supuesto. Claro. Noté que, mira, no canto tanto en mi casa ni en el baño, como dicen. Ajá. No soy de las que cantan todo el día. Ajá. Excepto que esté preparando un repertorio, pero digo, no soy de las que cantan todo espontáneamente. El día, no, todo como, el día, no. Claro, bueno, a lo mejor guardás también una sí, energía. Sí, debe ser. Claro. Sí, yo acá... Dentro de lo que desarrollé en este encuentro, ponía su esencia está en contacto con la naturaleza. Sí. Porque hoy sí. Te percibo, por lo menos, sí. ¿No? Con esta energía. Hoy sí. Claro, sí. Tan abierta, además tan comunicativa, ¿no? Tan libre, espontánea y todo eso para mí es naturaleza. Hermoso. Viste que hasta uno se viste distinto cuando vive en estos lugares. Totalmente, que si estás en la ciudad y tenés que hacer algo. Entonces, es todo te va llevando a otro lado, ¿no? Así que no, y el conocimiento de eso también. El exacto. Bueno, vamos al segundo tema que te elegí, que es el de Paloma del Cerro, Suéltalo. Meta. Porque en este momento también creo que para cerrar un buen ciclo hay que revisar lo que hemos vivido y después soltarlo con la mayor alegría, con... ¿no? Muy bien, lo malo, hermoso. Lo bueno, lo lindo, lo feo, todo, pero yo creo que es un momento el mes de diciembre de rever, no evaluar en el sentido me salió bien, me salió mal, sino de... Hay una frase que la escucho mucho en diciembre que dicen, uy, se me pasó el año volando. Sí, y la verdad es que no se pasó volando. Cuando vos te pones a... revisar todo lo que pasó en el mes de enero, todo muchísimas lo que pasó cosas en el mes sucedieron, de... claro. Muchísimas okay. cosas. Entonces, sí. Es interesante revisar esto y ver qué aprendió uno de todo esto para llegar un poco más liviano, ¿no? Me encantó. Al próximo año. Soltando, ¿no? Soltando. Suéltalo, suéltalo. Ahí vamos, Brenda. Gracias. Thank you. se pone muy pesado. Soltando, ¿no? Estamos soltando. Suéltalo, suéltalo. Soltando deseos también, ¿no? Está bueno eso de tener. Yo tengo como una lista de proyectos y sueños, ¿viste? No me digas, no se te nota para nada. Es verdad, bro. No, siempre que nos encontramos hay algo nuevo. Hay algo nuevo. Qué vitalidad, vamos, esa vida. Igual este año tuve que ir acotando bastante, así que estoy un poco trabajando el acotar, ¿no? Pero bueno, sí, hay tiempo, mientras pueda lo seguiré haciendo, montones de cosas. En general, yo tengo la luna en Géminis, me gusta mucho la comunicación, todo lo que tiene que ver con el arte, viste, la sanación, para mí la línea es esa, que yo te siento a vos igualmente involucrada en esto. Sí, porque cada vez más. Claro, exacto. Sí, cada vez más. Es decir, todo lo que hablaste de la conexión, del sentido de dar. Sí, no. Esa nación. Sí. Pero vos no vas porque te van a pagar. No. Claro, claro. Entonces, no es que me interesa porque voy a hacer el show de tal tipo, ¿no? Vos, por ejemplo, el trabajo que hiciste con el grupo de Senso Percepción. Y yo tengo más, ahora en el camino de este momento de mi vida, va por ahí. Se te va nota, de tambor chamánico y voz y se terminó el... Hermoso. Hermoso ese trabajo que hiciste. Que es así, va por ahí. Simple, sencillo, profundo, absolutamente telúrico lo tuyo, ¿no? Es como sí, es telúrico, es la tierra, ¿no? Que surge. En general yo soy muy así también con el trabajo. Mi madre me decía, mi madre era artista y locutora de radio. Y mamá me decía, siempre haces las cosas viscerales, los espectáculos que hacía, las cosas. Desde el pie, desde el claro, pie. Como que uno, bueno, tiene una identidad que es esa, sí, y cada vez la vas encontrando más. Así que bueno, te dejamos el micrófono abierto a ver. ¿Qué pasa con este micrófono abierto? Que es. Lo estoy mirando así, se me ponen los ojos al medio para el que no lo sabe. Escúcheme. Va a improvisar, me dijo. Yo dije, quiero que hagamos una canción, pero paren. Claro, Maestegui tiene que cantar. Maestegui nos tiene que cantar. Está fácil, o sea, no sé. No tengo a la guitarrista y quieren que cante. Bueno, vamos a buscar algún sonido acá, a ver cómo suena esto. ¿Cómo suena, Brenda? ¿Te parece? ¿Suavecito? Está dando el ok, Brenda, con su sonrisa. ¿Sí? Sí. Me gustó ya, ¿eh? Bueno, mirá qué bien. Bueno, y vas a... Y si me dejan, quienes están del otro lado, que es el mismo lado de este lado, porque todos los lados son el mismo, tan solo nos hemos olvidado, decían, ¿no? Entonces puedo improvisar sobre el olvido, o puedo improvisar sobre la eterna maravilla, o puedo improvisar sobre la canción de aquí y ahora, que es la única que atesora este momento, este instante. Y los demás que vienen por delante, quién sabe qué vendrá. Que yo estoy viva y vos también. A ver qué pasa con este ciclo que se acaba y va a empezar. En el instante que dirá yo quiero más. A la sombra del barquillo, la sombra del arbolillo, bajo el ala del pajarillo, pájaro espíritu, a la sombra del hornillo, con los niños, con las niñas, con todo aquello sencillo, es la eterna maravilla. ¡Ay, mi Dios! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Además, es... Gracias, amiguita querida. Gracias. Muchas a vos. Gracias. Vos sabés que acá al lado... Yo le puedo contar a la gente lo que vos tenés preparado acá en el ceremonial de tu mesa de radio. Sí. Déjenme contarles. Brenda está llena de flores en el pecho. Ella se le salen por la boca. Ella no sé si lo sabe, pero tiene repleta de flores su pecho. Y acá en la mesa hay una configuración entre... caramelos dulces, espíritu del agua y unas flores que, ¿cómo se llaman? Flores. Las glicerinas. Glicerinas. Que adoro las glicerinas. Venía caminando y las encontré en el camino. Malvas, lilas y verdes. Sí. Bueno, un buen festejo para este tiempo de renovación. Y el olorcito renovación de la glicerina, ¿no? Hermoso. Oye, me has dejado muy emocionada. Bueno, ahí es como... Hermoso, hermoso. Sí, sí, viste eso, ser así, espontáneo, cantar. Ahí está. Bueno, ya vamos a acercarnos cada día un poquito más. Espero la verdad que sí. Que así es, así es. Vamos, encendamos sí. la vela. A ver si encendamos te... la vela, tal cual. Candela. Tal cual. Sí. Bueno, me quedé sin palabras. No, seguro que no. No, pero en serio, muy, muy hermoso. ¿Y cómo dijiste? ¿La eterna? No me acuerdo. Maravilla, maravilla. La eterna maravilla. Tomá. La eterna maravilla. ¿Viste qué interesante lo que acabas de decir, además? No me acuerdo. No. Es decir, es tan canalizador lo que pasa, ¿no? Cuando uno empieza sí, a improvisar sí, no sé. Y se entrega, y esa palabra que se usa pero que no siempre acontece, que es el fluido. Vos uh-huh. estuviste fluyendo. El fluido. Entonces, te puedo preguntar, ¿qué hiciste? ¿Qué dijiste recién? Te grabé. Ah, no, bueno. Pero vos decís, no sé. No sé tan, no, no sé, no sé. Eterna maravilla, eterna maravilla. ¿Pero por qué? Porque cuando uno canaliza y se deja fluir, no está registrando, no está prestando atención a eso, no tiene importancia eso. ¿Sabes dónde me pasa mucho eso? Cuando voy a hacer una ceremonia así chamánica, claro. o ícaros, o estoy dentro temazcal. De un temazcal, en los temazcales, me suele pasar que estoy al lado de la persona que lo guía sin saber que es la persona que lo guía. Eso me pasa muchas veces. Uh-huh. Y que me, en vez de al darme la maraca del rezo, digamos, yo canto. Yo no rezo. No, o sea, rezo a través del canto. Sí. Eso me parece hermoso. Es más, desde el punto de vista de la cantora que graba y que hace un disco, a veces pensé en hacer una ceremonia donde grabo eso que canto, pero después cuando lo grabo se pierde la esencia de ese instante. Es muy loco lo que pasa, o por lo menos a mí me da la sensación. Cuando lo hablamos en el próximo corte, perfecto. Porque lo tengo como un tema para conversar desde las artistas que somos. Dale. Podemos conversarlo. Bueno, vamos ahora a te traje una gran cantante y un divino que es Kevin Johansen. Hermoso. Porque también Kevin es divino. Y es uno divino. Podría decir, no sé si es el gran cantante de no sé dónde, porque pero es maravilloso lo que hace, lo que promueve, lo que actúa. Hermoso. Y Elena Roger, que siendo una gran cantante en todos los planos, porque puede hacer ópera, puede hacer lo que quiere. Impresionante, muy versátil. Es impresionante. También puede hacer un video tan sencillo en este tema de Te Quiero Tanto, los dos bailando. ¿Lo has visto el video? No. Te lo recomiendo. Dale. Es una belleza. Te quiero tanto, querida. Yo también. Gabriela. Quiero tanto. recién hay alguien que está encendiendo la radio. Aquí estamos con Gabriela Maistegui, que ha vivido en España muchos años y ahora ya lleva 10 años establecida en esta tierra del Valle de Punilla, porque sí, San Esteban también es el Valle de Punilla, y un lugar realmente que está creciendo muchísimo, sí, con muchos artistas también. Es un lugar de mucha creatividad, innovación y transformación, que son las tres palabras que yo promuevo en principio en el programa, ¿no? Que se llama Liberando Palabras, y trabajamos con la palabra. Nos queda un ratito para ir cerrando igual nuestro encuentro. Sí. Después voy a ver si te mando cómo subo o cómo lo subís, lo que grabaste, lo que te grabé. Ah, bueno. Y estabas hermosa. Cuando uno se pone a cantar así, esencialmente sale algo muy, muy bello. Estabas muy hermosa. Cuando hoy estaba preparando el programa, a último momento me dije, ¿pero cómo no la busqué a Gabriela Maistegui en las redes? Y estoy poniendo no sé música de otra gente. De pronto dije, ¿por qué no pongo un tema de ella? La verdad que no. Entonces después yo misma hice mi reflexión. Dije, me parece que no puse un tema de ella porque no hay muchos temas subidos. Como que ella no promociona mucho esta parte de su trabajo. ¿Estamos en esto? ¿Es así? Sí, tengo mis ciertas reticencias o temores o no lo... En realidad lo que es la tecnología se me da bien, no tengo ningún problema a ese respecto, pero tendría que tercerizar para que eso funcionara mejor, porque me olvido el tema de las redes, de la difusión a través de las redes. Sí. ¿Qué sucede? Yo trabajo mucho cantando. Y vos no ves nada. O sea, claro, yo te digo, trabajé 20 años con las orquestas de estuve en el teatro de no sé cuánto. Estuve cantando con Marta Sánchez, no sé qué decirte, no tengo nada. Claro. Hice 3 años de doblaje para Disney. Todo mi currículum, que es muy amplio, extenso y bastante válido, no tengo nada. Y yo voy a decir, bueno, ¿cómo esta mujer? O sea, una vez en vivo te sucede algo, y entonces me venía a preguntar, porque me pasa mucho, bueno, ¿y dónde más te escuchamos? ¿Dónde? Y yo no sé qué decir, me quedo así con cara de pato, y digo, no tengo nada. O sea, lo que yo hice una vez, cuando grabé un disco que es de los que más me gustan como producción, que se llama Satélite Amazonas, ese está colgado en YouTube, pero tenés que buscar los temas como Satélite Amazonas e ir buscando ahí. El Instagram lo abrí y no lo utilizo. Pero es una tendencia más bien espontánea, no te sé decir, no lo tengo muy sabido por qué. Mira, es como yo una creo negación que uno rara. Tiene que reconocer que para determinadas cosas en la vida necesitamos ayuda. Ese es el primer paso. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo decir? Yo tengo profesora que se ríe ella, pero me dice, yo no soy profesora. Es una alumna de actuación, que es un sol, se llama Mer, la saludo por si está escuchando el programa, que cuando empezamos, me empezó a ayudar a hacer los flyers de las clases de actuación, y yo vi cómo sabía, cómo se manejaba la sensibilidad, cómo me escuchaba, cómo congeniábamos, ¿viste? Porque eso también es un área de producción. Hay que producir algo. Entonces con ella estaba esa empatía natural, y yo le dije, ¿vendrías a darme clases? Porque yo necesito aprender. Por ejemplo, yo ahora aprendí a subir sola todas las músicas estas que ves, las subí solas en un MP3 y se las paso en pendrive a Brenda. Sí, sí, sí, perfecto. Y para mí ha sido un crecimiento enorme. Claro. Cuando me pongo frente a la compu y hago eso. Ahora, vos estás en condiciones de buscar, y si es necesario yo te ayudo, porque tengo contactos, en serio te digo, sí, de gente que te... Sí, pero hay un hándicap mío, porque no es que no tengo personas que lo pueden hacer. Claro. Y también los recursos, y también se me da bien a mí. Fíjate que no tengo por eso una negación con la técnica en sí. No, si pero no, preferís, te salgo... preferís plantar una plantita en tu casa o quedarte meditando. No, más que todo, no, pero más bien trabajando en un concierto donde esté vivo, del aquí y ahora. El tema es que a mí me cuesta más es que eso tenga validez luego. No te lo puedo explicar mucho porque tampoco ni yo lo sé. Es una cuestión bastante espontánea esto. No es que niego esto. A mí me fascina ver cosas en internet y yo busco... Cantantes, y claro. Cantantes y videos. Sí. Y me fascina, por ejemplo, y estoy todo el tiempo esto que acabamos de escuchar de Nena Roger con Kevin Johansen. Todo. Hermoso. Yo soy de las que más consume eso, me encanta la música y lo que yo puedo encontrar tanto en YouTube, en cualquier red. Pero cuando me toca a mí, por ejemplo, hace poco hicimos un videito de un grupo nuevo en el que estoy, y hicimos un videito promocional de un minuto y bueno, genial. O sea, todo pagamos, hicimos, se generó en una semana y se hizo y ya está para promocionar, para que vayamos a... ¿Y te gustó cómo quedó? No, nunca me gusta. Que eso es una cuestión de exigencia personal. Nunca me gusta verme, no me gusta lo que veo, lo que escucho. Es como, no creo que yo capte a través de la red, a través de lo que está ya grabado, tecnificado, lo que yo logro en el vivo. Es muy... Yo creo que va por ahí la cosa, así como para bueno, eso. Bueno, si ahora lo trabajaremos. Coach, yo soy buena coach, te digo en serio, en serio. Sí, sí, porque a veces tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, los miedos, las ansiedades. Tienen que hacerlo otros. Es otro, eso lo tiene que hacer otro. Sí. También hay que elegir un muy buen lugar, ¿no? Donde las luces estén muy bien. Sí, eso lo sé. Donde sí, a vos te filmen y te saquen el mejor perfil. Uh-huh. Es decir, porque va a quedar y registrado. Exactamente. No es lo mismo que lo espontáneo que hacemos acá abajo. Tal cual, tal cual. Bueno. En algún momento capaz que las cosas nos siguen juntando desde distintos roles. ¿Por qué no? Querida Gaby. Y igual es muy respetable. Tampoco sabemos en esta nueva dimensión que se está abriendo en el planeta y en la era esta de Acuario finalmente, que tiene que ver con el aire, que el aire tiene que ver con los pensamientos. Tampoco sabemos si en el aire todos estos temas se nos van a quedar, se van a cortar. ¿Te acordás antes de la pandemia que hubo un corte de luz como 48 horas? Sí, sí me acuerdo. Y se bajó toda la tecnología, ¿no? Así que, en fin, tampoco es cuestión de forzarse. Vos tenés una vida bastante feliz. Sí. Tengo una vida bastante feliz. Bastante feliz, se te nota. En tu día a día, con tu casa, con tu naturaleza, con tus amigos, con tus trabajos. Y a lo mejor todavía no lo necesitas. Y a lo mejor no lo necesitas nunca. Es decir, la vida de cada uno y las historias de cada uno, por suerte, las creamos y somos únicos. Eso es, el guión de nuestra vida. El guión de nuestra vida. ¿Cómo era la eterna? Maravilla, ¿no? Eterna maravilla. Brenda, la eterna maravilla. Eterna maravilla. Bueno, sigamos con la eterna maravilla. Ahí está. Vamos cerrando esta parte del programa y te dejo escuchando el último tema que te regalo a vos, que es de Chavela Vargas. Eso. Por ejemplo, Chavela Vargas a mí me encanta y cuando me dicen que nunca, nunca estudió canto Chavela Vargas. Pues Chavela Vargas canta, ¿viste? Es probable. Ella se... Entonces, a mí me encantaría cantar así. Cantar, y si desafino no me importe, porque lo que yo estoy es diciendo, ¿viste? Mirá, claro, lo esencial, ¿viste? Y Chavela Vargas canta que te vaya bonito, sí, te deseo que te vaya bonito, con el rajido, y con el chupín. Iba a decir, con el rajido del alcohol, no me atreví. Acá podemos decir todo lo que querramos. Bueno, un placer enorme. Esperamos gracias. Que los oyentes hayan disfrutado esta conversación tan íntima, ¿no? Señora. Tan especial, porque no teníamos nada preparado. Así somos, las dos espontáneas. Ahí va. Bueno, gracias. Que te vaya bonito a todos los que quieran para el nuevo año. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo. Que conozcas personas más buenas. Que te dé lo que no pude dar. Te adoré, te perdí y ya ni modo. Cuántas cosas

te quiero contar que en un palacio en el fondo del mar supe de dioses de sal y coral. Ven a escuchar cantares que aprendí. Y en la segunda hora del programa Liberando Palabras abrimos el espacio Vivir Creciendo. El futuro es hoy. Y nos dedicamos a conversar sobre gerontología, que estudia el proceso de envejecimiento del ser humano. Frente al nuevo paradigma de la longevidad, necesitamos conocer cómo atravesar esa etapa de la vida saludablemente. El futuro es ahora. La melodía que el viento entona, que anuncia lluvia y melancolía, la alegría de nubes se corona. Y voy a aprovechar este espacio también para recordar a todos los oyentes que se está por realizar el tercer encuentro de biodanza Munay, que por supuesto también es para todas las edades, porque la biodanza lo que logra es que nos despertemos, nos encontremos con el otro, con la otra, desde un lugar sensible, emocional y desde el abrazo sincero, reconociendo lo simple del amor. Y también, como dice el grupo Munay, la magia de disfrutar juntos. Por eso eligen hacer un tercer encuentro de biodanza Munay el 21, 22 y 23 de enero ya del 2023, para arrancar el año, en San Marcos Sierras, Córdoba. El tercer encuentro biodancero surge del deseo de muchos participantes de disfrutar juntos la magia que queda luego del Munay. Así que seguramente, aparte de las prácticas que se realicen, va a haber fogones y encuentros hasta bastante avanzada la noche, de las noches hermosas de San Marcos Sierras, cuando baja un poquito el calor. Bueno, para esto les propongo que se comuniquen con Julia Gutiérrez Kusselman, Julia Gutiérrez Kusselman, al 11 27 39 67 16. 11 27 39 67 16. O con Gianni al 11 30 50 46 80. 11 30 50 46 80. Los pueden buscar también en Google, biodanzamunay.ar, y ahí van a tener un flyer con todas las amplias descripciones de todo esto, que es un retiro realmente muy bien armado, muy bien contenido. Y bueno, les deseo que disfruten la biodanza Munay en el próximo enero. Y muchísimas gracias por a Julia Gutiérrez por haberme dado la oportunidad de compartirlo. Y sí, se va terminando el mes de diciembre. Estas fiestas nos tocan acotadas, es decir, que nos tocan justamente en un fin de semana, Navidad, una Nochebuena y Navidad entre el sábado 24 y domingo 25. Y rescaté un texto que quisiera compartir con ustedes para pensar, reflexionar, sentir, a ver qué les parece. Es anónimo y dice así. Thank you. al que se separó y no pasa estas fiestas con sus hijos, al que acaba de perder a alguien, al que recibió un mal diagnóstico, al que sufre por amor, al que perdió un trabajo. Las vidrieras se visten de rojo, verde y dorado. Las góndolas ofrecen sidras y turrones. Los balcones se visten de fiesta. Los árboles adornan las casas. Hay bullicio. Y cuando hay tanto ruido afuera, parece que el dolor se hace más evidente y genera la sensación de que sos el único que la pasa mal. No compres la impostura de la felicidad. Ser feliz no es salir corriendo a comprar lo que no podés, a reunirte con quien no querés, a comer hasta estallar y tomar hasta desmayarte. No se juega la lealtad en un día porque tu hijo o tu hija no puede cenar con vos o porque tu hermana eligió la familia de tu cuñado. No estés tironeando. No se puede estar en todas partes. Hacete chiquito, chiquita, a tu medida, a la medida de tus posibilidades. Pásala con quien elijas, sin apuro, liviano, sobrio. Desmarcate de la publicidad que te muestra la ilusión de las familias y parejas perfectas. Elegí lo que tengas ganas, lo que quieras. Pero, sobre todo, sé agradecido, sé agradecida con el universo por lo que día a día te da. Es anónimo, lo comparto. Espero que les sirva y les deseo a todos un hermoso fin de Navidad. Vamos a seguir escuchando Los caminos de la vida de Vicentico. No son lo que yo esperaba, pero bueno, lo vamos llevando bastante bien. Thank you. los caminos de la vida, ¿eh? En esta etapa justamente de del cierre de un año, que todo sigue igualmente, pero se produce algo, ¿no? Uno reflexiona, tiene como una especie de evaluación de lo que atravesó durante el año. Hay años más felices, hay años que nos sorprenden con encuentros que nos marcan la vida. Hay años, como decíamos antes, en los que uno perdió el trabajo, perdió una relación. En fin, es muy dinámico, ¿no? Cada fin de año. Así que, como la vida misma, ¿no? Todo el tiempo estamos cambiando y, como dijo también Gabriela, la incertidumbre y la impermanencia, ¿no? Que se nos han transformado en palabras claves. Estamos conociendo, transitando verdaderamente la impermanencia. Y dentro de esta vida y de los caminos de la vida, hay un gran tema que es el amor. Traje un texto de un eremita suizo que dice así: el hecho fundamental del amor es la expresión volo ut sis, quiero que tú seas, que seas siempre más. El amor llama al tú a superar a sí mismo en una vida más vasta y más plena. Es portador de esperanza, porque abre el futuro del amado a aquello que era desde el principio sin serlo aún. Volo ut sis significa entonces, quiero que cumplas tu vida, quiero que seas tú misma, precisamente cuando yo me hago como tú. Quiero que te desarrolles, te abras a la totalidad de la realidad, precisamente cuando yo hago mi morada en ti y me compenetro enteramente contigo. De un eremita suizo. Es decir, el amor sin posesión, el amor dejando que el otro, la otra, sea verdaderamente ese sí mismo, sí misma, y la libertad de poder expresarse. Yo observo ahora que las parejas jóvenes están aprendiendo esta nueva dinámica realmente. Se permiten mucho más sentir confianza, sentirse seguros del otro, de la otra, y a la vez permitir que cada uno desarrolle en el espacio-tiempo sus potencialidades y seguir encontrándose. En realidad hubo una pareja emblemática que fue la de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, ya en el siglo pasado, donde ellos llamaban la atención que podían ser tan amantes y tan amorosos entre ellos y tan confiados, aunque pasaban temporadas largas separados, desarrollando cada uno su vida. Así que bueno, parece que esta era de Acuario, que va a mover mucho la energía del aire, que es los pensamientos, va a seguir generando y creciendo con nuevas formas de relacionarnos. Así que para eso también traje el tema de Drexler, Me haces bien, que es parte del hacernos bien a nosotras, a nosotros, en el amor, y de hacerle bien al otro, a la otra. (Risa) sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Para contarte un canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Tiene sorpresas, sorpresas tiene la vida. Teníamos un invitado muy especial que es uno de mis sponsors, Juan Balbuena, pero bueno, tuvo un inconveniente y no ha podido llegar, así que estamos acá con Brenda creando nuevamente nuevos espacios. Así es la vida dinámica, dinámica, impermanente. Bueno, vamos ahora a... Como quiero terminar con un tema que elegí de Frank Sinatra, de la Navidad, para que nos quedemos con mucho espíritu navideño en este Liberando Palabras, les propongo escuchar el tema que generalmente les dejo al final, que es Happy. Y así tratamos de elevar nuestra frecuencia emocional, sintiéndonos lo más felices que podamos, y bailando, que eso hace que realmente las endorfinas y la serotonina se activen y nos hace muy, muy bien. Así que Brenda, gracias por poner Happy. By the way, because I'm happy. Clap along. Es una de las cualidades que son muy positivas, es muy positiva para desarrollar en todas las etapas de la vida, pero sobre todo en la etapa de la vejez, porque cuanto más flexibles y más amables somos, más fácil se le hace a los otros acompañarnos. Y evidentemente, cuanto más envejecemos, más necesitamos también de los otros. Y bueno, en este caso estamos flexibilizándonos frente a la ausencia de nuestro invitado, que próximamente va a venir y vamos a poder conversar. Teníamos una muy linda, interesante conversación, sobre todo sobre el tema de los cambios positivos para el planeta en relación a todo lo que tiene que ver con la nueva energía solar. Así que ya haremos la conversación. Hemos creado rápidamente nueva música con Brenda y les vamos a dejar escuchando tres temas: uno de Andrea Bocelli con Elena Segarra, Vivo per lei; el otro de Emma Chaplin, La notte eterna; y de Luciano Pavarotti, otro tema con Elton John. Realmente dos potencias muy distintas que generan una música increíble. Bueno, los dejo escuchando un ratito de música. Y

grow this flesh and blood, this ripped around my bones, it moves beneath me like a river into the great unknown. I stepped onto the moving stairs before I could tie my shoes. Pride I hopped out the fingers of a renegade who lived and died the blues. La promessa non fu chiara. Someday we'll leave. llegando al final del programa Liberando Palabras, ya el número 12 de esta etapa aquí en la cumbre, el mes de diciembre. Ya pronto van a ser 3 meses que estoy compartiendo con ustedes los martes. Y recuerden que el horario de verano ahora va a ser de 19 a 21 horas. Y bueno, llega la Nochebuena. Dicen que ahí fue el momento en el que nació el niño Jesús. Jesús, el representante de un amor incondicional. Demos a luz algo nuevo, entonces también nosotras, nosotros, algo incondicional. Y hay una coincidencia muy interesante en este momento en diciembre. El 23 de diciembre es luna nueva, el momento para sembrar intenciones. Busquemos, escribamos las intenciones saludables que queremos para nosotras, para nosotros y para todo este planeta Gaia, planeta Tierra, que está verdaderamente muy necesitado de una transformación, creatividad e innovación total. Bueno, elegí un temita de Frank Sinatra, Jingle Bells, llega Navidad. Siempre me encantó ese tema. Cuando era mi hijo pequeño era lo que más me gustaba cantar. Así que vamos a cerrar el programa de hoy con ese tema de Frank Sinatra, Jingle Bells. Que pasen una buena noche, nos vemos el martes 27 a las 19 horas con otro invitado muy especial. Hasta el martes. I love those J-I-N-G-L-E bells. Oh, those holiday J-I-N-G-L-E bells. Oh, those happy J-I-N-G-L-E B-E-L-L-S. I love those J-I-N-G-L-E bells. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go laughing all the way. Bells on bobtail ring, making our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. I love those J-I-N-G-L-E bells. Oh, those holiday J-I-N-G-L-E bells. Oh, those happy J-I-N-G-L-E B-E-L-L-S. I love those J-I-N-G-L-E bells.